8 minutos para las 10. Uy, cómo están de enojados en Chile porque Cristina Fernández llegó una hora y media tarde a la reunión con Bachelet. Un culto a la impuntualidad, ¿otra? Dice la Nación de Chile. Claro, había faltado justo a la foto el otro día. Bueno, después vamos a tener detalles de qué pasó, pero llegó una hora y media tarde. Hoy siguen juntas allá en el sur. Pero antes de irse, de la Argentina había anunciado el plan de contingencia y la presidenta en estos 15 segundos reconocía que la crisis internacional ahora sí nos afecta. Tratando de continuar con ese crecimiento con el que comenzamos en el año 2003. En estas cosas estábamos cuando de repente apareció el mundo y nos complicó la vida a los argentinos. ¿Se podrá establecer un ranking sobre las medidas implementadas por el gobierno? Es decir, tomar 4 o 5 de las más importantes y decir, esta va a andar, esta más o menos, y esta quizás no camine, si es que se puede establecer algo así. Se lo vamos a preguntar a un especialista como el doctor Abel Biglione, que es economista de la Fundación Fiel. Buenos días, Abel, ¿cómo está usted? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo andás? Ese juego que propongo, ¿tiene alguna posibilidad de hacerse? Analizando las medidas, ¿cuál es muy buena, cuál es regular y cuál es mala? A ver, hay dos grupos de medidas. Un grupo que es reducción de retenciones a la exportación de trigo y de maíz, y el otro grupo que es créditos para consumo. La primera de las dos, la reducción de retenciones, si bien el agro no la dice que no le soluciona los problemas, yo creo que es la más importante, porque cuando vayas a sembrar, no el trigo de ahora, porque lo recoges entre diciembre y enero, sino el del año que viene, sabés que tenés una retención menor. O sea, eso es ingreso para el productor agropecuario. Así que esa la tomaría como buena medida pensando un año vista, porque las cosechas de estos dos cereales ya estaban, las cosechas no, la plantación ya estaba hecha. Y las otras medidas son medidas de consumo, en el cual hay 5 sectores que las reciben. La recibe el sector industrial en general, el sector de pymes, que pueden ser sector industrial y de servicios, el sector agropecuario, que recibe también crédito, y después hay 2 que son, una para las familias de la Argentina, que son los préstamos al consumo generales, y otra para las familias en Argentina, que son los préstamos a los autos. ¿Cuál de estos préstamos va a actuar más rápidamente? Y claramente probablemente el de autos, porque tampoco, Víctor Hugo, uno debería pensar que las familias en la Argentina va a tomar un préstamo para comprar bienes durables o hacer un viaje, porque ha caído la confianza de las familias en el que se ve a través de los indicadores de confianza del consumidor. Entonces, te diría que en general no le veo mucho efecto en el corto plazo a las medidas de crédito que se anunciaron ayer. El número grande, cuando anunció la presidente un número de 13.200 millones de pesos de créditos, suena como un número que es un 0.2 del Producto Bruto. Sin embargo, se les ha escapado a algunos que la presidenta también dijo que lo iba a financiar de esos 13.200 millones, 7.500 con plazos fijos que tenían las AFJP en el sistema financiero. Entonces, eso eran créditos que ya estaba otorgado, porque los bancos que tenían esos plazos fijos habían dado crédito. Ahora, cuando tendrán que recoger ese crédito para poder prestarle a los 5 sectores que ha definido el gobierno nacional, entonces en el neto hay que hacer 13.200 de crédito menos 7.500 de crédito antes otorgado, te queda un neto de 5.700. O sea que había una especie de habilidad en el anuncio. Siempre hay cosas, hay que agarrar. Uno tiene que leerlo después que están. Siempre vale la pena leer los discursos de los funcionarios y atrás del discurso ver cómo sale la normativa. En este caso no hay normativa, pero cuando uno la semana pasada vio al ministro de Planificación debido, dando los aumentos de gas, lo que tenés que hacer es esperar a ver cómo sale después de lo que él anuncia, lo que sale en el boletín oficial. Y en este caso, bueno, había un decreto que ahí te das cuenta que no recibe el precio el productor en boca de pozo, recibe muy poco. Cuando en el anuncio te daba la idea que iba a recibir todo el productor. Abel, más que interesante. Bueno, una de las cosas que se hace cuando aparecen estos discursos es llamar a los que saben Para que nos puedan hacer un análisis como este que mucho valoramos. Muchas gracias. Que tengas muy buen día vos y todos tus oyentes. Abel Biglione, economista de la Fundación Fiel.